Estimados hermanos, estamos congregados en torno al altar para celebrar el bautismo de dos pequeños y le ofrecemos al Señor, pues, su vida. Recordemos que el bautismo es la puerta de los sacramentos. Por medio del bautismo entramos a formar parte de la familia de Dios. Y la persona, pues, recibe al Espíritu Santo y está capacitada para seguir recibiendo las gracias que Dios va a darles el resto de su vida o toda su vida. Y especialmente los sacramentos que deben llenar y dar vida a la persona es precisamente el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión. Por eso hemos escuchado al entrar que el sacerdote decía: ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de la obligación de educarlos en la fe. ¿Qué es educar en la fe? Pues es mostrarles a Dios a partir de su propio ejemplo, a partir de su propia experiencia como padres, mostrarle a Dios. Ustedes, padres de familia, son la imagen de Dios aquí en la tierra del niño que se va a bautizar. Cuando ellos, él o ella, los miren a ustedes, están mirando a Dios. ¿Por qué? Porque la familia es imagen de Dios. El bautismo, pues, significa lavar o sumergir dentro del agua. El bautismo nos hace nacer a una nueva vida, a la vida en Cristo. Por eso el bautismo tiene muchos signos, porque los signos nos hablan de una realidad espiritual o una realidad divina. El primer signo, pues, que vimos fue el de la señal de la cruz. Los padres y padrinos pusieron sobre él el signo de la cruz. Por eso decimos en este tiempo de Cuaresma: por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por medio de la vida de Cristo hemos sido rescatados, hemos sido renovados, hemos sido reinsertados a la gracia por medio de la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, pues, este tiempo en el que vivimos la Cuaresma se asemeja o se compara con el bautismo, porque nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, ¿sí?, murió y resucitó. Y es lo que sucede con el niño. Tiene el pecado original, se sepulta el pecado original por medio del agua y nace a una vida nueva, a la resurrección, a la vida en Cristo. Los signos, pues, nos vienen a mostrar la acción de Dios en cada uno de nosotros. La vestidura blanca viene a ser el signo de la pureza, de la transparencia, de la santidad a la que estamos llamados, pues la vocación es esa para todos, la santidad. El óleo que le van a poner es la fortaleza. El crisma lo va a ungir como Cristo sacerdote, profeta y servidor del pueblo de Dios. Y entonces los signos, pues, nos hablan de esa acción de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, padres de familia, les recomendamos, la iglesia les recomienda a ustedes esa obligación de educarlo en la fe. Hay muchos niños que se saben muchas cosas de la calle, de la vida común y desordenada, pero debiste saber persignarte. El niño no se sabe persignar. Le dices, a ver, reza el Padre Nuestro, no se lo sabe. O a veces dile, a ver, dime el ángel de la guarda, no se lo sabe. Y es triste, hermanos, que nuestra Iglesia Católica buscan a Dios para bautizar a sus hijos y hacerlos partícipes de aquellas gracias divinas, pero después lo alejan y no quieren enseñarles nada de Dios. Eso es lo triste. Que no suceda pues eso en ustedes, padres de familia, que con su ejemplo asiduamente ellos vayan imitando a ustedes como padres. Dice una frase, nadie da lo que no tiene. Y si ustedes, padres de familia, no tienen a Dios en su vida, ¿qué le van a dar a su hijo? Para que después de 20, 25 años estén lamentando por las actitudes de un hijo o por su manera de pensar de una hija. Por eso pues nadie da lo que no tiene y todo lo bueno viene de Dios. Que sea el cimiento de nuestra vida, principalmente porque somos cristianos, bautizados y nos comprometemos a santificarnos, pero ayudar a santificar a los demás. En el caso de la familia, esa es la responsabilidad de enseñarles la luz de Cristo para que ellos sean quienes asimilen, acepten, se convenzan de aquella palabra hecha carne que es Cristo y le sigan como buen discípulo, como bautizado. No dejen la Eucaristía, que es el cimiento y el centro de la vida católica, para que el niño también empiece a imitarles y empezar a enamorarse de las cosas de Dios. Muchos padres son desidiosos, no les enseñan asistir a la misa, y por eso nuestro mundo se encuentra confuso. Nuestro mundo se encuentra siempre cuestionando tantas cosas en la iglesia, pero se debe a la formación. Acuérdense que ustedes, padres de familia, son los primeros educadores de sus hijos en cuestión educativa, formativa y en cuestión de fe. Los profesores, los catequistas colaboran en el conocimiento de la vida espiritual y humana para que se desarrolle y pueda encaminar su vida al bien. Que este momento en el que buscamos a Dios para que reciba dentro de esta familia católica estos dos nuevos seres humanos, dos personas, imagen y semejanza de Dios, pues reciban el Espíritu Santo y nosotros le invocamos que venga sobre ellos también con nuestra oración y participación para que ellos pues puedan gozar de esa presencia que es un don maravilloso de Dios. El soplo divino está en ellos, pero también en nosotros. Pues que este comentario que hablamos sobre el bautismo nos recuerde que el compromiso del bautismo es seguir a Cristo, escuchar su palabra, reflexionar y responderle a Dios por su palabra, nuestra forma de vivir. En la vida modificamos muchos errores que traemos por el mundo que nos inyecta, pero la gracia es más fuerte, su palabra es la que nos ilumina y nos encaminamos todos siempre a esa santidad a la que todos debemos trabajar día a día. Que así sea.